mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 20 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y bueno, disculpen la demora, iba a entrar a las 9:05, pero tuve que hacer otras cositas aquí y de repente... me hizo más tarde y cuando quise ya entrar ya eran las 9:10 y la computadora, como era fin de semana, pues ya saben, pidió que actualizaran ciertas cosas, que hicieran no sé qué cosas y hasta ahorita me dejó entrar finalmente. Así que bueno, vamos a ir con el pronóstico del clima, a ver si me deja esta otra computadora también, que también se puso medio lenta, todavía no me muestra el pronóstico. Pero, pues ya tenía que entrar, Bueno, vamos a irnos con la temperatura del día de hoy. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, con cielos despejados. Bueno, acabo de aumentar, no son 72, ya son 76, creo que les dije 72, ¿verdad? Aumentó en unos segundos. Y bueno, para que sea mejor, más vamos a irnos a tararán, tararán. Qué bárbaro. Pero bueno, espero que hayan tenido un feliz fin de semana y que ahorita pues estén con mucho ánimo y con mucha energía. ¿Ya fueron a ver la película de Beetlejuice? Quiero ir a verla. Pensábamos ir este fin, pero se nos hacía muy tarde. La verdad no me gusta ir al cine de noche, no me gusta desvelarme por ir a ver al cine. Aunque sí tengo muchas ganas de ver esta película, sinceramente prefiero no desvelarme en el cine. Eso es lo que, si no, no me llama a mí para nada la atención. Tal vez si fuese en el autocinema, pues a fuerzas uno se desvela ahí. Pero fuera de ahí, no sé, como que se me hace que mi tiempo se está ahí pues gastando en un sillón. Bueno, es lo que yo siento, no sé por qué. Yo creo que mi perspectiva, ¿no?, del desvelar tiene ciertas pautas en las que dice, no, esto no prefiero, esto sí, esto quién sabe. Y bueno, estoy haciendo más tiempo porque sinceramente hasta mi celular, o sea, se está poniendo los moños. O sea, le estoy poniendo el pronóstico del clima y me pone puras noticias, me pone cualquier otra cosa menos lo que le estoy pidiendo. Entonces, les digo que cuando se ponen de acuerdo, no hay quien los mueva. Es que no puede ser que con tres computadoras, bueno, con dos computadoras y un celular, y nada más me muestren la temperatura actual. Yo quiero la temperatura de los 5 próximos días. Que por cierto, les recuerdo que en esta semana, pues es la semana corta, así que el viernes no habrá programa. Y la próxima semana estaremos de vacaciones, entonces probablemente regrese hasta el próximo viernes. Sí, el próximo viernes, lo acaban de escuchar, un día, que voy a estar de la próxima semana, si Dios quiere. Porque también tengo que, regresando de mis vacaciones, en esa misma semanita, tengo que ponerme unas vacunas, entonces no sé cómo vaya a reaccionar con una segunda dosis. No es la del COVID, son de las otras vacunas que al parecer no soy inmune y que tengo que ponérmelas para algún tratamiento próximo. Pero bueno, ahora sí, finalmente ya me dejó. Y pues ya les dije, ¿no? La próxima semana nos vamos de vacaciones, así que vamos a estar aquí hasta el día jueves y regresaremos el próximo viernes, por favor de Dios. No sino el otro. Así que van a tener sus fiestas patrias sin nosotros, así que disfrútenlas mucho, ¿ok? Y ahora sí, temperatura actual, ya les dije, 76 grados. Cielos soleados, espera un cielo parcialmente despejado. En estos momentos tenemos una temperatura actual, perdón, una velocidad de viento que corre a 10 millas por hora. Creo que es lo que nos decía. Una humedad de un 23%, una visibilidad de 9.9 millas. Y para el día de hoy se esperan temperaturas a mínimas. Bueno, les voy a dejar pendiente la del día de hoy porque aquí se me está bloqueando esta parte. Entonces, para el día de mañana, martes 10 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 86, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. Para el día de hoy, máximas de 91, mínimas de 64, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo miércoles 11 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 54, con cielos mayormente soleados. Para el próximo jueves 12 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 50, con cielos mayormente soleados. Y para el próximo viernes 13, viernes 13 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 52. Van a ir en descenso las temperaturas. Está medio raro acá el próximo jueves que vaya a estar tan fresco. No veo que vaya a haber lluvias. En cambio, el miércoles sí veo un poco de vientos, pero no veo lluvias para el cambio de temperatura. Para el día jueves un poquito de nublado. Probablemente el jueves pues sí nos caiga un poquito de lloviznas.

fuerza de esperar. Tus ojos parecen brillar si un tren silba lo lejos. Anhelo ver uno tras otro los ve pasar. Mira sus caras, les oye hablar. Para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrío con los ojos llenitos de ayer. La gloria.

Aries, la carta del emperador te dice que es momento de avanzar. Este día debes de tomar las decisiones correctas para crecer. Los cambios positivos que llegan traerán abundancia económica. Para el signo de Tauro, la carta del juicio. Te recomienda ser más meticuloso, cuida lo que dice porque podrías meterte en algunos problemas con personas que son importantes para ti. Hoy se resolverá una situación que no te dejaba dormir. Para el signo de Géminis, la carta del diablo, dice que debes cuidarte de los falsos amigos. En el trabajo alguien te causará problemas debido a los chismes que se dirán de ti. Un amor del pasado regresa, está en tus manos saber qué hacer con esa persona. Cáncer, la carta del sol, dice que la buena energía te rodeará este día. Aprovecha que habrá varios golpes de suerte y realiza un ritual para manifestar. Leo, tu carta de hoy es la de el loco y te recomiendan evitar los problemas. No siempre puedes solucionar las situaciones ajenas. Trata de concentrarte más en ti, pues viene una jornada de mucho trabajo. Virgo, este día tu carta del tarot es la torre. Presta atención a quien le cuentas tus planes y metas. Aprende a ser más discreto. Confía en tu intuición y valga tu piedra de protección que te hará falta. Libra, es un buen día para triunfar y liberarte de aquellos problemas que te mantenían muy ocupado. La buena suerte y la abundancia llegan gracias a tu carta de As de Oro. Y para el signo de Sagitario, prepárate para recibir la buena suerte y energía de la carta del As de Bastos. Te augura el crecimiento laboral que tanto habías estado buscando. También te aconsejan tomar un nuevo curso, retomar los estudios para avanzar en tus metas. Capricornio, el mago, dice que te enfrentas a momentos agotadores con mucho trabajo y esfuerzo, pero recuerda que al final los resultados te llenarán de energía y abundancia. Recuerda tomarte un tiempo para descansar y meditar, así que no te descuides. Y para el signo de Acuario, es tiempo de cosechar los éxitos, de crecer y de aprender a quien dejas entrar en tu vida. La carta de la Rueda de la Fortuna te aconseja tener más enfoque en tu persona, debes priorizarte. Y por último nos vamos con el signo de Piscis, la carta del mundo, dice que debes ser más aventurero, sal de tu zona de confort.

10:39, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es de un truquito para poder ver los mensajes eliminados en WhatsApp sin aplicaciones adicionales. Hay un ajuste que puedes hacer en tu dispositivo Android de cómo puede uno leer mensajes eliminados en WhatsApp sin complicaciones. Y bueno, con este truco sencillo y efectivo podrás acceder al historial de notificaciones y vas a descubrir qué decía ese mensaje borrado. Y bueno, pues ¿cuáles son los pasos? Vamos a ver qué nos dicen. WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo y con razón su facilidad de uso y sus constantes actualizaciones hacen que la comunicación instantánea sea muy accesible. Sin embargo, hay momentos en los que un contacto envía un mensaje y lo elimina antes de que lo leas. ¿Te ha pasado a ti? Si eres de los que se queda con la curiosidad, hay una solución de un truquito con el que vas a poder ver esos mensajes eliminados sin instalar otras aplicaciones, porque ya sabemos que hay otras aplicaciones extras, como la que les comenté la semana pasada de poner las letras en color azul o de otros colores, pero esa utilizas otra herramienta, no otra aplicación. Y lo mejor de este método es que no comprometes tu seguridad ni tu privacidad, ya que solo aprovecha los ajustes de tu propio dispositivo de Android. Y bueno, este truco se basa en activar ciertas funciones de notificaciones en tu teléfono para que los mensajes queden registrados. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, actualiza tu WhatsApp, ¿no? Antes de comenzar, asegúrate de tener la última versión de WhatsApp instalada. Ve a Google Play Store y revisa si hay actualizaciones disponibles para la app. Activa las notificaciones en alta prioridad, abre WhatsApp y dirígete a ajustes, luego selecciona la opción notificaciones y asegúrate de activar la función de notificaciones de alta prioridad, y esto hará que las notificaciones de los mensajes aparezcan de manera destacada en tu dispositivo. Y en el número 3, pues habilita el historial de notificaciones en Android, ¿ok? Aquí vas a entrar a ajustes de tu teléfono y vas a seleccionar la sección notificaciones. Luego vas a buscar ajustes avanzados y vas a activar la opción de historial de notificaciones. Al hacerlo, tu dispositivo va a comenzar a registrar todas las notificaciones recibidas, incluidos aquellos mensajes que sean eliminados posteriormente. ¿Cómo lo ven? Yo creo que es innecesario, pero que uno quiere leer algo que después uno se arrepiente de enviarlo, o tal vez porque no era necesario enviarlo, ¿no? A mí me pasa de que de repente estoy escribiendo algo y me equivoco y digo, ay, es mucho mejor lo elimino, copio y lo corrijo y ya, ¿no? Pero pues, no sé. A mí no me entra tanta la curiosidad. Yo prefiero, entre menos leer mensajes, mejor. Y bueno, aunque este método es muy eficaz para ver mensajes eliminados, bueno, el ruido que están escuchando es mi perrita, que está haciendo así con la patita como para pedirme su pollito seco, su treat, o no sé si trae un comezón en su ojito, porque se le pusieron sus gotitas hoy, esas que no van todos los días y que a lo mejor pues le molesta. Pero bueno, es importante recordar que no reemplaza la seguridad y la privacidad que WhatsApp ofrece, y además evita también descargar aplicaciones de terceros que puedan comprometer tus datos personales. Así que este truco, al utilizar las herramientas internas del sistema Android, es seguro y no va a requerir acceso de tus datos, a tus datos. ¿Cómo lo ves? Y bueno, hablando pues de truquitos, hay otro truco que también es muy importante para ocultar nuestra red Wi-Fi y evitar que pues alguien por ahí se quiera conectar sin permiso. ¿Se puede ocultar tu red de Wi-Fi? ¿Sabías esto? Para mejorar la seguridad de tu hogar y evitar que los vecinos se conecten sin permiso. Vamos a descubrir cómo ocultar el nombre de nuestra red y qué otras medidas de seguridad podemos implementar para proteger nuestros dispositivos y datos personales. Las redes Wi-Fi domésticas son convenientes, pero también pueden convertirse en un punto vulnerable si no se protegen adecuadamente. Un riesgo común es que tus vecinos o desconocidos se conecten a tu red sin autorización, lo que no solo reduce la velocidad de tu conexión al consumir tu ancho de banda, sino que también puede exponer tus dispositivos a posibles ataques. Una forma sencilla de mejorar la seguridad de tu red es ocultar el nombre de la misma, conocido como SSID, SID. Al hacer esto, tu red no aparecerá en la lista de conexiones disponibles para aquellos que intenten conectarse cerca de tu hogar, lo que dificultará el acceso no autorizado. ¿Por qué deberíamos ocultar nuestra red Wi-Fi? Muchos han preguntado, ¿no? La razón principal para ocultar el SSID, SID, es mejorar la seguridad. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, muchos usuarios no cambian las configuraciones predeterminadas de sus routers, lo que facilita el acceso de intrusos, y esto no solo podría usar tu internet de manera indebida, sino también acceder a tus dispositivos conectados, como tus celulares o tus cámaras de vigilancia. Y aunque ocultar el nombre de la red pues no es una sola solución infalible, ya que existen herramientas avanzadas que permiten detectar redes ocultas, pues es un primer paso, ¿no?, importante para quienes buscan mayor control sobre su seguridad digital. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debes seguir? Primero, vas a acceder a la configuración del router. Vas a abrir tu navegador web y vas a ingresar la dirección IP del router. Por ejemplo, es 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Si no conoces la dirección exacta, consulta la documentación de tu dispositivo. Si no, copia ahí, tú busca cómo ingresar al cPanel de tu internet de casa y te van a dar ahí las opciones, ¿no? Introduce las credenciales de acceso. Si no has cambiado el nombre de usuario y contraseña del router, las predeterminadas suelen ser algo como admin y password. Y encuentra la configuración de la red Wi-Fi. Busca una opción en el panel de control que diga inalámbrico y que diga wireless o algo similar. Desactiva la opción broadcast SSID. Esta opción controla si el nombre de tu red es visible para otros dispositivos. Al desactivarla, tu red no aparecerá en las listas de conexiones disponibles. Y otra medida de seguridad recomendada es que la Agencia Española de Protección de Datos recomienda implementar otras medidas para fortalecer la seguridad de red. Primero, cambia las credenciales predeterminadas del router, como modificar el nombre y la contraseña que vienen por defecto. Usa cifrado WPA3 o WPA2. Si tu router no es compatible con WPA3, asegúrate de que al menos uses el WPA2, que es un estándar de seguridad más fuerte que el web, que ya es obsoleto, ¿no? Establece una contraseña fuerte para tu red Wi-Fi. Combina letras, números y símbolos para crear una clave segura y evita usar contraseñas fáciles de adivinar, como contraseña 123, ¿no? Configura una red de invitados. Si tienes visitas frecuentes, es recomendable habilitar una red Wi-Fi específica para ellos, manteniendo tus dispositivos personales pues más seguros. Y aunque ocultar el SSID, el SID, para aumentar la privacidad no es una sola solución definitiva, expertos en ciberseguridad, como los Centros Nacionales de Ciberseguridad, advierten que existen herramientas que permiten a los ciberdelincuentes detectar redes ocultas, y pues por esta razón es esencial combinar varias medidas de seguridad para hacer que tu red sea más segura. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10:57, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre este artículo que está ya muy, ¿cómo lo diré? Muy original, de Hola Doctor. Cuando tú vas a un hospital, por lo general, y llevas algún malestar, un dolor físico, te dicen del 1 al 10, te dan ahí que tú califiques en qué nivel te encuentras. Si dices estás en el 9 o el 10 o el 8, pues quiere decir que pues ya no estás soportando, ¿no? Ya no soportas. Si dices un 10, no lo soportas ya, definitivamente. Pero bueno, al parecer dice que el dolor ya no se puede medir del 1 al 10. En los últimos 2 años, una solicitud simple pero desconcertante ha precedido la mayoría de los encuentros con profesionales médicos. Califica su dolor en una escala del 0 al 10. Y bueno, cuando uno pues va con varios pacientes o miles de pacientes, cuando un médico los atiende, pues se encuentran con estas respuestas, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, que tiene un número 3 o número 4, entonces significa que pues está pues un poco controlado, ¿no? Entonces, el dolor es algo escurridizo y a veces puede ser ardiente, a veces puede ser perforante, a veces oprime profundo en los músculos. Y pues depende también del estado de ánimo o de cuánto uno pueda prestar atención, y puede desaparecer casi por completo algún dolor cuando alguien está concentrado. Y el dolor también puede ser lo suficientemente incapacitante como para cancelar vacaciones, o puede ser también abrumador, que vuelve a las personas adictas a los opioides, a las medicinas que te dan para ponerte pues sin dolor, ¿no? Como una anestesia. Incluso el dolor de 10 plus o 10 más puede ser soportable cuando se tolera por una buena razón, como por ejemplo dar a luz una mujer cuando va a tener a su bebé, que al parecer es muy muy doloroso, pero lo pueden tolerar por unos minutos, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de los dolores que uno tenga ahora y que sean efectos persistentes de una lesión en la cabeza, por ejemplo? El concepto de reducir estos matices de dolor a un solo número data de la década de 1970, pero hoy en día la escala de 0 al 10 parece vestuta debido a lo que se llamó una revolución del dolor en los años 90, cuando la nueva forma de abordar el dolor, principalmente con opioides, se presentó como un progreso. Y los médicos de hoy tienen una comprensión más completa del tratamiento del dolor, así como de las terribles consecuencias de recetar opioides con liviandad. Lo que pues están aprendiendo ahora es cómo medir mejor el dolor y tratar sus muchas formas. Hace 30 años, los médicos que defendían el uso de opioides dieron nueva vida a lo que había sido hasta el momento una especialidad marginal, la gestión del dolor, y comenzaron a promover la idea de que el dolor debería medirse en cada cita como un quinto signo vital. Y la Sociedad Americana del Dolor llegó a registrar la frase, pero a diferencia de otros signos vitales, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, el dolor pues no tenía una escala objetiva. Ahora, ¿cómo medir lo inmensurable? La sociedad alentó a los médicos y a las enfermeras a usar el sistema de calificación de 0 al 10. Alrededor de esa época, la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, aprobó Oxycontin, un analgésico opioide de liberación lenta fabricado por Purdue Pharma. Y el propio fabricante de medicamentos instó a los médicos a registrar y tratar el dolor de manera rutinaria y promovió agresivamente los opioides como una solución obvia. Para ser justos, en una época en la que el dolor a menudo se ignoraba o se trataba de manera insuficiente, el sistema de calificación de 0 a 10 podría considerarse un avance. Y las bombas de morfina no estaban disponibles para aquellos pacientes con cáncer que se veían en los años 80, Incluso aquellos con un dolor agonizante por cáncer en los huesos, los médicos consideraban el dolor como una parte inevitable de la enfermedad. Y en la sala de emergencias donde pues se trabaja o trabajó el médico que está proporcionando ese artículo, a principios de los 90s dijo que recetar incluso unas pocas píldoras de opioides era un inconveniente. Requería pedirle a la enfermera jefe que desbloqueara un recetario especial y hacer una copia para la agencia estatal que rastreaba los patrones de la prescripción. Los reguladores con razón se preocupaban de que repartir narcóticos llevara a la adicción, y como resultado pues algunos pacientes necesitados de alivio probablemente pues se quedaron sin él. Y después que los médicos del dolor y los fabricantes de opioide hicieran campaña para un uso más amplio de estas drogas, alegando que las formas más nuevas no eran adictivas o mucho menos que las formulaciones anteriores, recetar los medicamentos pues, se volvió mucho más fácil y se promovieron para todo tipo de dolor. Probablemente les preguntaron a los pacientes miles de veces que calificarían su dolor en una escala de 0 al 10, y muchas recetas que se escribían cada semana para medicamentos para el dolor, que era pues el quinto signo vital, se volvió rápidamente rutinario en el sistema médico. Y con el tiempo pues la medición del dolor de 0 al 10 se convirtió en caja necesaria para llenar los registros electrónicos. Y exactamente con esta medición del dolor es así como pues muchos médicos te recetan rápidamente o te dan una pastilla, un opioide u otras medicinas bastante fuertes. Yo creo que a mí cuando me dieron lo más fuerte fue en la apendicitis, yo creo, y también cuando tuve primer aborto espontáneo, que era un dolor inmenso. Yo creo que ahí me han de haber dado otro tipo de medicina, tal vez morfina, no sé, porque sí, fue casi instantáneo el parar el dolor ese que se sentía, ¿no? Entonces, ay, está cañón porque cuando uno pues no puede manejar esos dolores físicos y los médicos pues saben qué es lo que pueden proporcionar, pues está bien, ¿no? Pero cuando lo receta nada más porque sí, ahí se me hace como que no. Y esto yo lo veo mucho en los casos de los dentistas, que pues es fácil recetar estas pastillas opioides, que tienen opioides, así como la acaban de escuchar, para un dolor de muelas. Yo sé que el dolor de muelas también es muy doloroso, pero a veces, o sea, no es necesario que receten tantas pastillas, de las cuales una persona se puede volver adicta. De hecho, cuando a mí me operaron de la apendicitis, recuerdo que me recetaron esta pastilla, oxicodón, ¿cómo se llama? Bueno, que es un opioide. Y me dijeron, nada más tómala cuando realmente necesites y que pues no soportes el dolor. Y pues obviamente el día de la cirugía me dieron, al siguiente día cuando me dieron de alta, y me dijeron que me tomara en la noche, me tomara otra, y no me la tomé, pero el siguiente día sí me olía bastante, así que el siguiente día me tomé una nada más, y al otro día, al tercer día, me tomé un pedacito de la pastilla, ¿no? Eso ya iban 3 días. Nada más yo llevaba una y media. Y cuando me vengo hacia la sala a descansar y prendo la tele, sale un comercial de los opioides y decía ahí, ¿sabías que tomar 3 días pastillas de opioides causa una reacción de adicción? O sea, que tu cuerpo lo empieza a necesitar y ya te vuelves adicto. Y yo, ay no, qué horror, llevo 3 días, dije yo, pero no había tomado, o sea, cada 12 horas como era, cada 8 horas, no me acuerdo cómo estaba prescrita la medicina, ¿no? Entonces, pues así, dejé de tomar, aunque sea pedacito, ya no lo tomé, pero pues es entendible esto que dicen cuando, pues, si ya tienes medicina, entonces ya no se puede calificar del 1 al 10, porque para los que nos han dado este tipo de medicamento cuando hay dolores muy fuerte, el 10 se puede bajar a 1 o a 2. No sentir nada, pero pues sí, andas toda droguis. Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Esperemos realmente que sea más controlado esto. Muchas de las adicciones que hay acá en Estados Unidos dicen que no realmente es porque la gente va y lo busca por primera vez, ¿no? Sí, es porque han sido prescritos por médicos, medicinas opioides, y el cuerpo pues se vuelve adicto a ellos, y entonces la gente que tenía dolores de rodillas o de espalda, que le daban este medicamento, terminan siendo los afectados. ¿Por qué? Porque de repente pues ya su cuerpo necesita ese medicamento, esa droga, ¿no? Entonces, pues sí, está bastante fuerte, ¿no? Esta información. Pero pues esperemos de que, como les digo, haya un mejor control de estos medicamentos, y que pues el control del 1 al 10 del dolor, pues que se mida exactamente antes de la medicina, ¿no? Y después de la medicina, que pues establezcan ciertos días para antes de que un cuerpo se vuelva adicto a estas sustancias. Y que pues también no sea necesario. Obviamente, si una persona está con un dolor intenso por varios días, por algún tipo de enfermedad o de heridas o de accidentes, pues obviamente es requerido, ¿no? Pero bueno, ahí voy a finalizar esta nota, que sí me pone un poquito así de nervios, ¿no? Todo lo que tenga que ver con medicina para el dolor, o sea, sí, sí requiere de muchos, muchos estudios. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y aquí finalizo la clasecita del día de hoy. Fue un artículo escrito por Elizabeth Rosenthal de KFF Health News. Ahí, si ustedes quieren buscar más información, pues para que se den cuenta, ¿no?, de cómo ha crecido esta epidemia de opioides. De hecho, creo que hay un documental, no sé si en Netflix o Prime o HBO, no sé, uno de ellos estábamos viendo un día acerca de esto, de cómo hay organizaciones que ayudan a la gente que tiene adicciones, y cómo la mayoría de la gente que tenía adicciones fue porque fueron prescritas medicinas opioides por hospitales, bueno, hay muchas cosas ahí turbias y oscuras, que mucha gente no lo hace a propósito, obviamente, ¿no? Como que algunos quieren ayudar, utilizan el dinero, los recursos que les da el gobierno, y lo utilizan para cosas que no, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ahora sí, vámonos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.